Muy buenas noches, podescuchas, estemos en el lonchecito número 239, donde hablaremos de Double Dragon, hablaremos de esos juegos que amamos para compartirlos con pareja y muchas noticias en esta semanita llena de videojuegos. Así que comenzamos. RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas. Pues como oyeron, vamos a tener un programita muy surtido con muchas personalidades y muchos temas que hablar. Y pues vamos a presentar a las personas conocedoras de videojuegos, personas serias y cultas que están aquí a mi lado. Así que, Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en este chocolonche de cada miércoles. Ya saben, el horario a las 10 de la noche. Y pues estamos perfectamente bien. Ya no hemos demandado a las tribus rivales en el Far Cry Primal. Así que todo está tranquilo. Así es, muy bien, Marquito. Creo que todas las semanas juegas puro Far Cry. De hecho, vamos a tratar de entrarle en los próximos días a la historia de Assassin's Creed 3 y pues ya de ahí a ver qué pasa en los demás. Eso, un gusto estar Porque... contigo, buen Marquito. Gracias, gracias. Gracias. Y también aquí nos acompaña el buen abuelo. Abuelo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Y pues un gusto estar de nuevo aquí acompañándonos, digo, en otra semana más de noticias y videojuegos. ¿Y qué has jugado? ¿Qué he jugado? Pues fíjate que varios juegos, entre ellos el Conan Exiles y también un poquito del Counter-Strike y también un poquito más del World of Warcraft. Así es. Pues próximamente tendrán las reseñas del buen abuelo de los últimos títulos que ha estado jugando, así que estén pendientes al sitio de RCDMX. Pero también aquí nos acompaña el buen señor productor, señor Cinemás, señor Travis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor Choco? ¿Cómo está? ¿Cómo está esta noche? ¿Qué tal a todos? Y pues sí, ya estamos más que listos para pa platicar así del mundo de los videojuegos, después de que despedimos un buen podcast, ¿eh? Bueno, pero bueno, hay que seguir con la Sí, todos chamba. estamos sufriendo y en agonía. Sí. Y bueno, ¿qué he estado jugando? Pues he estado jugando, bueno, obviamente ya sabes que el Hearts of War no lo suelto ni porque ya no tengo nada que buscar, pero ya estoy empezando un juego que se llama Kill the Bad Guy, que es algo así como lo que le ha pasado a Ceja si no deja de andar moviéndole a su cuaderno. Está bueno el juego, haz de cuenta como si jugabas a ser el tipo la muerte de destino final. Y también pues había estado jugando en la mesa de pinball de Rogue One Star Wars, de Pinball FX2, que pues digamos fue algo cortito, pero pues bastante divertido, ¿no? Digo, comúnmente esas mesas de pinball son como DLCs que siguen saliendo y saliendo. Pero si no me recuerdo, creo que ya está la reseña en el sitio. O si no, próximamente estará. Así que también ahí esténse al pendiente para que sepan si ese juego vale o no la pena. Y aquí también nos acompaña el más estudioso de todos nosotros, que no puede dejar de hacer tareas, aunque esté aquí en el podcast, el buen Eduardo alias Delfín. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya aquí siguiendo haciendo mi tarea porque pues salí a las 8 de la noche de la escuela. Oye, si ya Como tres diferentes. inventaron, oye, si ya inventaron las computadoras, ¿por qué No. las haces a lápiz? Es lo mismo que le diría a mi profesor, pero él quiere todo a mano. No Así está que bien, reclámale a él, no a mí. A ver, Delfín, ¿y qué has jugado? ¿Qué he jugado? Estaba jugando de un poco de todo. Jugué Double Dragon 4 y lo acabé. Jugué un juego que se llama Dead Effect 2. Y un poco de Friday Night Bullet Arena, si no me equivoco, se llama así. Ajá, sí. Y el fin de semana me la pasé jugando The Division, que ya me volvió a enganchar con el modo survival y todo eso. Así ven, así son las personas trabajadoras de Reset, que pueden estar estudiando y jugando al mismo tiempo y ser delfines. No cualquiera puede hacer eso. Y por último, pero no menos importante, es el buen Ice. Ice, sí viniste. Milagro. aquí andamos. Sí, ahora sí que la vida Godín nos suelta de poco a poco estos grandes momentos para estar aquí en la mesa del Chocolonche. Y pues bueno, hay que aprovechar cada minuto, ¿no?, que nos da. Así es, porque esa es la enseñanza del día. Hay que aprovechar cada minuto de vida que tengamos. Así que hay que seguirle dando a este bonito podcast. Pero si quieren también aprovechar el tiempo y convivir con nosotros, mandarnos mensajitos, quejas, sugerencias y demás, les recordamos dónde nos pueden encontrar en este mundo del internet y las redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar en diagonal ResetMX. En Facebook como Reset.tv. En YouTube también nos pueden buscar como ResetMX, recordándoles que hay video reseñas todos los lunes, los miércoles y los viernes. Y así como que estos podcasts también los puedes encontrar en el canal de YouTube. Y el buen Eduardo nos va a recordar el Twitch, porque él se pone a jugar streams todos los viernes. Así que todos los viernes en ResetMX oficial. Así es. Ahí nos pueden ver los viernesitos a las 5:30. Así es, donde Twitch.tv diagonal ResetMX oficial. Ay, ya me confundiste. Bueno, el chiste es que ahí están pendientes de las redes sociales para que sepan dónde pueden ver jugar al buen Eduardo y divagar un poco sobre la cosa de la vida. Pero es muy entretenido. Y vamos a pasar a lo que es el primer corte musical para entrarle de lleno a lo que son las noticias. Así que, por favor, Traps, los honores. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's feels so good. Pues regresamos de este primer corte musical. Y ya llenos de energía podemos darle a las noticias de la semana, que como todas las semanas hay muchas noticias, entonces vamos a tocar algunos temas interesantes o chuscos o cosas a destacar de esta semanita. Así que el buen Marquito nos va a hablar de un juego que se llama The Last Guardian, que ya lleva varios meses que salió, pero ahorita, ¿por qué estamos hablando de The Last Guardian, Marquito? Ah, pues sí, pues este juego... Prepárense, porque esta nota es seria. Y ahorradores, agárrense de las manos. Unos son con otros conmigo. Porque este juego... ¡Agárrense de las manos! Este juego va a tener un descuento permanente, ya a través de la tienda en línea, lo cual lo va a dejar a un precio de $40. Como les acabo de decir, este precio ya es permanente, ya está confirmado por Sony, y pues, ya para la tienda en línea de México está igual a ese precio, aunque en el formato físico todavía no llega ese descuento por acá, que ahorita ya en tiendas de Estados Unidos ya pueden hacer lo mismo y comprarlo por allá. Ahorita los precios, la variación de precios que hay en México para el juego, en algunas tiendas, en la tienda que es parte de su vida, tiene un precio de $1,099 en la tienda en línea, pero tiene descuento ahorita a $989. Lo cual no es el descuento oficial, sino que es el descuento que hacen a través de sus promociones. La tienda del Planetita lo tiene ahorita a un precio de $1,099 en tienda y $935 en pago en línea. Tampoco es el descuento oficial anunciado. Y en la tienda de la otra tienda, la competencia de la tienda del Planetita, la tiene en $1,099 ya con el descuento aplicado. Igual esperemos en poco tiempo ya el juego tenga su descuento oficial y pues ya esté a poco más de $880-900. Pues ahí está el dato, digo, es un juego que vale la pena. Si se han tardado en adquirirlo, pues ahora sí que pueden aprovechar estos descuentitos, que por el momento yo creo que les conviene más que vayan por el apartado digital en lo que esperamos su versión física. Así es. A mí me suena más a que el juego no se vendió bien, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. O sea, ¿hace cuánto tiempo esperamos para The Last Guardian para que lo bajen de precio así como si nada? Ni siquiera un Game of the Year Edition o algo así. Pues sí. ¿Tú crees que tenga edición Game of the Year? No, digo, realmente no, pero para que le bajen el precio así, o sea, si ni siquiera Uncharted 4. Pues no. Y estás hablando de que es un juego más viejo. Pues sí, ahora sí que digo, es un buen punto el que toca este. Pero. Este ¿qué? Pero pues también Uncharted 4 tiene más replay value. Pero estás hablando de un juego que tardaron 10 años en sacar y que generó hype. Como para que lo bajes así de precio. No tiene ni el año de Last Guardian. No, si acaso unos, ¿qué serán? 4 meses. Sí, o sea, si no bajarle el precio así nomás tan rápido. No. Igual si esto es sospechoso, no, no igual bien. Conveniente para pues, ¿sí? quienes no lo han jugado y ya le traían ganas, porque igual la variación de precios en México ahorita de un juego nuevo en formato físico es de $1,300. Eso sí. Ya están caros esos videojuegos. Es un lujo. Es un lujo, ¿eh? Un lujo que algunos no lo podemos dar. Yo ya no, pero... pero que lo valgo. Ah, sí lo vales. Digo, sí lo vale. Pero vamos a pasar a la siguiente nota cortesía del buen Eduardo, que todos los fanáticos que ya están esperando el Switch, hay un juego muy sonado que también es el que ya de lanzamiento lo van a comprar. Y Eduardo nos va a decir qué juego es y qué noticias tenemos sobre ese título. Pues el juego se trata de ni más ni menos que la franquicia principal de Nintendo, bueno, la segunda franquicia principal, por así decirlo, que es The Legend of Zelda, y pues tiene que ver con que Breath of the Wild ya ya está en fase Gold de desarrollo. Esto significa que ya el juego ya está completamente desarrollado y ya pasa a su fase de producción. Entonces ya ya el juego ya está listo para que todos lo jueguen. De hecho, creo que por ahí también estuvo la noticia de que un jugador ya con pocos meses de vida, pocos semanas, no sé la verdad cuánto tenía, ya lo jugó, tuvo la oportunidad de hacerlo. Y pues bueno, ya esto ya confirma que después de 5 años... ¿Era un bebé? Años, ¿qué? ¿Era un bebé? ¿Un bebé? ¿Qué? ¿Un bebé? ¿Qué? ¿Quién? ¿Un jugador con pocos meses de vida? Bueno, o sea, que le quedaban pocos meses... Que le quedaba pocos meses de vida. Okay. Una situación similar a la que ha pasado J.J. Abrams con sus películas, sí, pero aplicada al videojugador. Uh-huh. Pues sí, ahora sí que... Sí, bueno, esto ya... Tío, ahora sí que es buena noticia, porque ya no la van a aplicar de que es que se atrasó, es que pasó algo mágico, sino ya es Gold, ya se está haciendo la producción, entonces no hay vuelta para atrás. Y pues ahora sí que ya estamos contando los días en calendario para tener nuestro Nintendo Switch en nuestras manos y poder disfrutar de títulos tan buenos como Zelda, como Zelda. Y como Zelda. No te sorpresa. Otro juego que ya está en Gold y que seguramente también va a llegar al Switch es el Nier Automata. Ah, ese es. Pero un Gold de hace como Zelda. ¿Dos semanas, tres semanas? Como una, nada más. ¿Una? Ah. Sí. Qué bueno, ahí está. Ahorita los precios confirmados del Switch es de 9,999 con 99, y del Zelda 1,599 con 99. Algunos tienen descuentito en unas tiendas. Lo bueno es que Marquito ya nos hizo las preórdenes, ¿verdad? Pues ya volaron, ¿no? Si no, de no, la preorden que voló fue la de Legend of Zelda Breath of the Wild en la edición Master Edition. La tuvo una tienda en línea y en menos de una hora, yo creo que en menos de 30 minutos volaron todas las copias que tenían. ¿Es la que costaba como 4,000 pesos? ¿4,000 pesos? Gente pudiente, los envidio. Porque creo que esas copias van a terminar en eBay y así. No, ¿cómo crees, abuelo? Eso nunca pasaría, y menos con Nintendo. Como el Mini NES, que cuesta 10,000 pesos y lo encuentras por ahí en Mercado Libre en 6,000. Como todos los amigos cuando salieron. Sí. Se pasa. Un día vamos a tocar este tema de la reventa, a ver si es válido o no hacer cosas. Invita a Ícaros cuando toquemos el tema de los amigos. No, otra vez, de la reventa. No. Ay, me tocó aplicarla. Así es, un día sí vamos a hablar de eso y lo invitamos. Y saludos al buen Ícaros, que por ahí, quién sabe dónde esté, pero por ahí debe estar. Y vamos a pasar a otra noticia que ya estamos agarrando como tradición, hablar un poco de política y un poco de cierto presidente de un país vecino de nosotros, de México, que han estado muchas... Sí. Es que, ajá, si me permites, Choco, esta situación está tocando varios ámbitos, incluido el de los videojuegos. Sí, ahora sí que parecería que es nada más de que, no, pues, nada más impuestos y nada más muro y inmigrantes. Nada más. Pero ahora sí que afecta a todos los rubros que se puedan imaginar, incluyéndonos nosotros. Es por eso que Traus nos va a dar una noticia bastante buena y que toca de ese tipo de temas. Así que, Traus, ¿qué pasó? Pues haz de cuenta que, bueno, ya sabemos que ahí, desde que Donald Trump entró al gobierno, pues ahí anda cerrándole la entrada a personas provenientes de 7 países de Medio Oriente, porque pues ya saben, de que algunos vienen de refugiados, y eso implica de que pues ya no se, pues ya llegan, se quedan en Estados Unidos y no piensan, ya dicen, no, voy a regresar, quiero que me protejas porque hay mucho peligro en mi país, y otros porque pues siempre saca el riesgo, el eterno riesgo de que puedan causar un ataque terrorista en suelo americano, ¿no? ¿no? Entonces, pues, pues así como tú dices, ¿no? Hay diversas industrias que salen afectadas por esto, incluso hay desarrolladores de videojuegos que de pronto pues quieren venir a la conferencia a la Game Developer Conference en San Francisco, que se da este mes, y no van a poder entrar porque pues está esa restricción, que por cierto ahorita está suspendida, está vetada por un juez que dictó una orden en Seattle diciendo, ¿sabes qué? Tengo este veto y con esto pueden entrar cualquier persona y pueden entrar con pasaporte válido y todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces, una compañía llamada Devolver Digital, que pues ha hecho los juegos de Enter the Dungeon, Hotline Miami, decidió pues darles a los desarrolladores la oportunidad de mostrar los juegos de dichos países en esta conferencia, en la Game Developer Conference, y pues van a utilizar los sets de HTC Vive o computadoras para estos juegos, ¿no? Obviamente que pues aquellos que pues que quieran de pronto participar, que sean de esos países, obviamente México pues todavía tenemos chance de llegar y pasar la frontera sin, digamos, con ciertos problemas, pero sí podemos pasar. Pero para aquellos países pues solamente tendrán que mandar pues el nombre del estudio desarrollador, la descripción del juego, lugar de origen y links a los videos de los juegos, ¿no? Ahora sí que Devolver Digital pues tratando de apoyar a la gente pues para que se puedan mostrar estos juegos, ¿no? De pronto si a alguien le interesa pues de pronto tener el contacto con estos desarrolladores y pues poder distribuir los juegos sin tener la necesidad de irse hasta los Estados Unidos, que es lo más importante, ¿no? Sí, digo, es una grata noticia, porque en estas semanas que han sido muy sonadas las políticas del presidente Trump, es muy padre ver cómo ha reaccionado positivamente la industria del videojuego ante estos dictámenes, en donde tanto developers como distribuidores, como desarrolladores, todos por su lado se han postulado en su mayoría en contra de este presidente, y qué mejor que más que quede la queja de que no estamos de acuerdo, a que se haga acciones para un poco equilibrar esta balanza que puso este presidente. Y ahora sí que si son desarrolladores y por de esos países, pues ya tienen la oportunidad de seguir mostrando su trabajo y que no se queden estancados, porque ahora sí que también, si bien entre comillas le quitan empleo a gente de Estados Unidos, también hay muchísimo talento de todas partes del mundo que no debe que ser mitigado de ninguna forma. Así que aplausos por Devolver. Aplausos. Pero pues vamos a pasar a otra noticia, que es cortesía del buen abuelo, que nos va a comentar de un juego que tiene todos los siglos, que se llama Warcraft. No, y yo pensaba que ya no sacaba contenido, hace mucho que no me conecto en ese ámbito, así que, abuelo, ¿qué tienes que comentarnos? World of Warcraft apenas sacó el año pasado su última expansión, ¿no? ¿La de Legion? Ajá. Sí, es cierto. Ajá. Y siempre sacan. Y bueno, pues buenas noticias para la gente que juega un World of Warcraft, que bueno, van a poder cambiar ahora el oro que consigan en el juego, no solamente por tiempo dentro del juego, que recordarán que fue el año antepasado que Blizzard aplicó esta nueva regla en donde le permitían a los jugadores cambiar oro por tiempo de juego. El caso es que ahora nos dan otra oportunidad más, que va a ser mover este oro a otras aplicaciones, ¿no? Va a haber una especie como de market aparte, a través seguramente del sitio web de Battle.net, donde vamos a poder comprar cositas para los otros juegos que tengamos, como por ejemplo Overwatch y también el Hearthstone, ¿no? Por ejemplo, si quieres comprar un pack de cartas, si quieres comprar a lo mejor alguna de estas cajas de loot que te salen en Overwatch, pues ya se va a poder hacer, ¿no? Y me parece que es una buena alternativa, porque hay jugadores que siguen pagando el juego, no utilizan el oro para tiempo de juego, sino que tal vez se lo regalan a sus amigos o simplemente lo tienen ahí acumulado, y bueno, ahora van a tener la oportunidad de utilizar el oro para poder llevar estos objetos virtuales a sus otros videojuegos. Digo, me parece bastante útil esta mecánica, y qué bueno que integren las mayores franquicias de Blizzard para que sean todo como un gran marketplace. Digo, lo que sí no sabría es si qué te convendría más, si por ejemplo jugar Warcraft genera oro para comprar sobres por poner un ejemplo, en Hearthstone, o mejor directamente te vas a Hearthstone y ahí sigues invirtiendo más tiempo para los sobres. Digo, ahí sin, digo, pero para la gente que ha tenido el dinero ahí estancado, pues es una excelente opción para sacarlo para otro lado. Claro. Comprar skins en Overwatch. Y yo iba a decir una noticia, pero le voy a ceder los micrófonos al buen Eduardo para que diga la noticia sorpresa que creo que vale mucho la pena mencionar y debatir. Así que, bueno, Choco, bueno, tenemos dos noticias sorpresas, pero la noticia sorpresa importante es que después de tanto tiempo y de uno de los sueños de casi todos los jugadores y que se ha dedicado en la industria de los videojuegos, es acudir a la E3, ¿no? Es la máxima exposición de videojuegos, donde conoces a todos los desarrolladores, donde tienes la posibilidad de jugar juegos en desarrollo, probar consolas, hablar con personas como Phil Spencer, como Major Nelson, últimamente ya con ninguno de Nintendo, porque ya recientemente hicieron su Nintendo Treehouse, pero luego se paseaba por ahí Reggie Fils-Aimé, con toda esta gente de la industria de los videojuegos. Pero pues esto nada más se reservaba a gente del que pertenecía a la, al periodismo, al la prensa, que escribía de videojuegos, ¿no? A la prensa, medios de videojuegos. Y pues era un círculo muy pequeño, ¿no? Esto. Y pues hoy, el día de hoy en la mañana, en una sorpresa, en un comunicado oficial por la ESA, la Entertainment, ¿qué es? Entertainment Software Association. Software Association. La Entertainment Software Association anunció que va a vender boletos para la E3 de este año. Y estos boletos se van a comenzar a vender de lunes. Van a ser 15,000 boletos en total. Y la preventa de lunes va a estar en $150, bueno, $149. Y después del lunes van a estar en $250. No se sabe cuántos vayan a salir a la venta el lunes, o si vayan a salir todos de un jalón, o qué. Pero pues la noticia es que ya cualquier persona que tenga el dinero y la posibilidad de viajar, asistir a esta conferencia de videojuegos. Es una buena oportunidad para los jugadores, ¿no? De que transmiten por medio de medios como Twitch y de YouTube. Sí, de hecho, era lo que estábamos comentando aquí en canal interno, que en los comunicados que soltó las personas de E3, inclusive, si bien, como comenta el abuelo, esta opción pagada, por así decir, de persona común y corriente, voy a decirlo entre comillas, pues está increíble para todos los youtuberos o Twitch que tenían muy cerradas las puertas por no ser un medio establecido, y que puede ser personas muy influencia, que generan mucha influencia como si fueran tal cual un medio. Entonces, qué bueno que se abren las puertas tanto del lado de prensa como el lado abierto a estas personas. Digo, ya será la opinión de cada quien si son buenas o no estas políticas de abrir otra vez el E3 a lo que es el público. Yo siento que para lo que es el evento, sí le va a funcionar bastante bien. Yo creo que si no se tiene una buena logística, sí puede ser un poco atropellada o un poco complicada para los medios que hemos asistido año con año. Ahí, digo, salvo que se hagan como días especiales para prensa o alguna mecánica en donde sea más rápida las filas, por ejemplo, que si de por sí, cuando eran puros medios, si tienes que pasar las horas entre entrevistas, entre probar un demo, y ahora con tanta gente que va a estar asistiendo, pues puede ser un poco caótico, que se pierda un poquito el acervo de información. Muy engorroso puede ser, ¿no? Y también van a comenzar a llegar los chavos que, puchi, no se bañan. Oye, clásico de que de pronto si ves esos videos de que si vas al si vas al E3, acuérdate que también te tienes que bañar porque pues ya sabes, o sea, no es por nada, pero también tienes que, pero también es bueno que si vas a sudar un poquito el primer día, el segundo también, pero si ya no te bañas en los 3 días, en el cuarto día todo el mundo se va a alejar de ti. Pues de hecho ¿qué fue? ¿En la Comic Con o en la PAX? Ese día este como meme que salió porque estuvieron regalando desodorantes de una marca por un patrocinio que habían hecho con la convención, pero no me acuerdo en cuál había sido. Qué manchados. Ahora, ¿creen que el E3 dé un cambio drástico a nivel contenido? Porque si vemos los contenidos de los años pasados, como estaban enfocados a lo que es prensa, no es tanto de el hype o el juego popular a que le gusta a mucha gente, sino informo esto, y ya lo van digiriendo la información y nosotros nos encargamos de transmitirla. Creo que van a tener que ir cambiando un poquito el formato, sobre todo las presentaciones que hacen las compañías, ¿no? El formato de PlayStation yo lo siento un poquito agotado ahorita. Entonces, sí está bien que vayan como moviéndole. Igual el formato de Ubisoft creo que ya cansa, ¿no? Sí. Pues sí. Ahora sí que hay que esperar más noticias de cómo van a hacer estas dinámicas, se van a mantener como actualmente se manejan las conferencias o no, o si va a haber cierta distinción entre público general o medios, o a ver qué nos separa en este E3, que de seguro estaremos ahí haciendo cobertura, así que espérenla en unos mesecitos más. Pero vamos a pasar ya a lo que es la reseña de esta noche. Y Choco, falta una noti sorpresa. No da tiempo. ¡Diablos! Así que vamos a pasar a la reseña. Nos vamos a saltar la canción de Marquito, nada más porque sí. Gracias. De nada, cuando quieras. Y el buen... Te voy a llorar al rincón. No llores. Pues vamos a pasar a esta reseñita de cortesía del buen Delfín, que se dio la tarea de jugar un título que el nombre es muy sonado. Es una franquicia clásica del mundo de los videojuegos que muy pocos desconocerán. Y salió esta nueva iteración que tristemente como que siento que pasó sin pena ni gloria, no hizo mucho ruido a pesar de que sea una franquicia emblemática. Y pues Eduardo tuvo la oportunidad de estar disfrutando de este título y nos va a decir si mantiene los rasgos que tenía de antaño o de un giro de 360 grados o si vale o no la pena. Así que Eduardo, ¿qué te pusiste a jugar? Me puse a jugar la semana me puse a jugar Double Dragon 4 en PC. Y pues es un juego que todos estábamos esperando de Arc System Works. Porque se prometía en este tráiler que nos mostraban el regreso a la era dorada, por así decirlo, de los videojuegos. Y principalmente a lo que todos aseguran que fue el mejor Double Dragon, el Double Dragon 2 del NES. Que también estuve jugando un rato en la mini NES. Y en el tráiler nos mostraban y nos prometían gráficas de antaño, música otra vez chiptune, las mismas mecánicas de juego y todo te lo ponían en caja de plata para decirte que iba a ser el juego que tanto estabas esperando y vendértelo. Y todos de la mayoría caímos con esta... sueño de tener otra oportunidad de jugar un juego original de Double Dragon después de los tropiezos del Double Dragon 3, de tropiezos por ahí por el Game Boy, que pues si no fueron tan malos, no fueron del agrado de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces por fin llegó el momento, el martes fue el que salió, el miércoles, martes que salió de Double Dragon 4 y rápidamente lo instalé, me puse a jugarlo y fíjate que me llevó un poco de decepción porque primero te voy a decir básicamente la historia es la historia del Double Dragon 2. Vas caminando, bueno, ahora no vas caminando, ahora vas en una moto. Te choca uno de los malos del juego y te empiezas a pelear. Y ya es como de, pero ya está bien, nos empiezas a pelear. Eso sí, tienes que haber jugado alguno de los títulos pasados para entender un poco las referencias. Porque te dicen, sí, te vas a pelear con con tal banda que se apoderó de esta zona después de que te fuiste, después de los eventos de Double Dragon 2. Y ya vas avanzando y te van diciendo, no, sigue peleando con el siguiente jefe. Y vas con el siguiente jefe y le ganas y te dice, no, tienes que ir a avanzar con el siguiente jefe. Y básicamente nada más te dicen eso hasta que llegas al penúltimo jefe y te dice, tenemos a tu novia secuestrada. Y es como de, sí, pues lo clásico de Double Dragon, ¿no? Está bien. Y ya llegas con el último y te dice, no te diré, lo matas y te dice, está bien, te diré dónde está y ya vas y la rescatas y fin. Y lo triste es que esta historia la acabé en menos de una hora. Y solo tuve que hacer un restart una vez, que se me acabaron los 5 créditos y ya después la pasé toda completa. Y pero sí, lo acabé el juego en menos de una hora. Son, si no me equivoco, 12 niveles. Eso sí, el diseño de niveles, las gráficas son todas de bastante parecidas a los Double Dragon anteriores. La música, de hecho, tiene la opción de la música actual. Bueno, la música del nuevo juego. Y la música, una música retro. Que al principio yo sin querer la cambié a la música retro, estuve por la mitad del juego así, después ya me empezó a como molestar que era muy aguda, y ya después la cambié a la música actual. La verdad es bastante buena, bastante movida, esta es música clásica de los Double Dragon, que pues te emociona, ¿no? Pregunta. Tú dices que puedes cambiar de, digamos, de soundtrack mientras estás jugando. ¿El nuevo es como la misma, los mismos, la misma versión retro, pero ya con arreglos, o es canciones como muy, muy independientes? No, de hecho el retro, bueno, el nuevo es como inspirado en los soundtracks anteriores, pero sí ya es un arreglo musical normal, y a la hora de que cambias al retro es son básicamente el soundtrack normal, pero en música chiptune, que es la música en 8 bits, como también se le dice. Okay. Entonces, ambos son lo mismo, pero con diferente sonido, por así decirlo. Pero bueno, te digo, ya la música bastante bien. Las gráficas, prometen lo de que es el mismo efecto que en los 90s. Y el diseño de los niveles está bastante bien hecho. Todo esto te da el mismo sentimiento de nostalgia, ¿no? Que es a lo que apunta Arc System Works. Pero hay un punto en el que es demasiado. Entonces, es bueno abogar a este sentido de nostalgia, a este sentido de querer un Double Dragon 2 remasterizado. Pero Arc Systems cruza esta delgada línea, por así decirlo, y ya entrega un juego demasiado, demasiado, demasiado, demasiado retro. Si me hubieras dado este juego hace 20 años, te lo hubiera aceptado perfectamente, les pondrían 10 de calificación, sería hermoso. Pero en esta época ya tiene muchos problemas. Te digo, la historia estuvo bastante corta, menos de una hora de juego. Son 12 niveles, está bien. Pues son menos, creo, que de los que tuvo los juegos de Double Dragon anteriores. Los controles en PC son verdaderamente horribles. Para empezar, tú piensas que vas a empezar con el común QWERTY, ¿no? Con el WASD para manejar. No sé cómo lo acomoda, pero tienes que utilizar las letras H, F y S, creo. Estas letras, bueno, como que a un lado, para moverte hacia derecha, hacia abajo, en diagonal. Hace todo un relajo de controles, y luego para golpear tienes que utilizar otros como flechitas en los mismos letras. Y para mí fue todo un relajo, entonces dije, voy a conectar un control, va a ser mucho más fácil, ¿no? Otra vez el mismo problema de que están mal ajustados, mal mapeados, los controles, ¿no? Mal mapeados los controles, y te quedas de, bueno, pues lo mapeo fácilmente, ¿no? Te vas a configuraciones y en primera está también súper difícil de todo el HUD, todo el sistema tal cual está como muy difícil de entender. Es casi imposible de encontrar, ya que encuentras configuraciones intentas mapearlo y cualquier cosita va a cambiar el control y no puedes regresarlo, y luego si te equivocaste en un botón y no sabes qué apretaste, tienes que estar apretando todo otra vez para intentar cambiarlo, porque ni siquiera te da la opción de aceptas los cambios o los reviertes a los originales, ¿no? O sea, es como de ya apretaste un botón, ya tienes que seguir. Y bueno, ya arreglas todo esto y ya te puedes jugar con el control de Xbox tranquilamente. Y dices, bueno, ya está bien. Y luego te encuentras con que el juego corre en una pantallita a menos de 720, por así decirlo. O a una pantallita en 480.2. Y tú dices, bueno, está bien, me voy a configuraciones y ajusto la pantalla al normal 1080. El juego no te da esa opción. Ni siquiera te da opción de abrir la pantalla. Puedes, lo que haces algunos, es literal jalarlo de la esquinita y abrir la pantalla. O me tuve que estar viendo foro tras foro tras foro de Double Dragon 4 hasta que vi que en uno decían, ah, si estás jugando en Windows 10, aprieta Alt-Enter y es el comando universal para irte a pantalla completa. Y ya, hasta que apreté eso, el juego se abrió en pantalla completa. Sí, pero dentro del juego no te daban esas indicaciones. No, dentro del juego no te da nada. Literalmente las configuraciones creo que nada más es idioma y controles. El que lo hayas abierto de pantalla completa, se rompía la imagen, porque supongo que no se cambia nada. De hecho está, pues, supongo que es un escalado, la ventana en la que te lo había por primera vez, es un escalado del 1080, porque a la hora no se ven, de abrirlo al 1080 no se ven barras negras a los lados, arriba, no se ve que salten las gráficas. Sigue corriendo supongo que tiene un lock de 30 cuadros por segundo, pero pues eso es X porque son gráficas 8 bits, no afectan nada un lock de 30 cuadros. Sigue corriendo todo normal. Lo que molesta es que no te dan la opción de hacerlo. Ok. ¿Tiene multijugador el juego o no? Sí, nada más tiene multijugador local, que es otra de las cosas que muchos estaban quejando, que en estos tiempos ya nadie juega multijugador local, y menos en PC, ya casi todos son multijugador cooperativo, y vuelve al mismo problema de con multijugador local en un solo teclado, se puede, pero es el mismo problema de que están horribles los controles y terminas todo entrelazado. Pero sí cuenta con multijugador local de historia, de un segundo modo que es como un modo arcade que se llama Torre, y de un modo ¿Y de esos modos qué pasa en el arcade o qué? Pues el modo historia es el normal, nada más que lo pasas con un compañero. El modo versus es competir en cuanto a puntaje. Y el más interesante es el modo torre, que es pues ahora sí que es el modo arcade del infinito, en el cual tienes más vida. No, honestamente no sé cuánta vida tengas. No tienes diferentes vidas, sino simplemente tienes una barra más larga de no sé cuánto dure, porque de repente tanto te pueden estar golpeando 5 al mismo tiempo, como de repente uno te va a dar un golpe y se va a bajar bastante. Y con esa sola barra tienes que ir avanzando cuarto tras cuarto tras cuarto tras cuarto, ir venciendo a los enemigos. Y es simplemente eso. Llega hasta al cuarto 100. Yo en la primera corrida que hice llegué hasta el 26, una cosa así. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿recomienda este título o no para los fanáticos de Double Dragon o no? Es que te voy a decir algo. Como te digo al principio, Arc Systems aboga por el sentimiento de nostalgia, ¿no? Y como un título nostálgico, está padre, está para divertirse con amigos, modo multijugador, recordar un rato, pero pues ya es un título que vas a jugar en una noche con un amigo, lo vas a pasar, vas a estar jugando un rato en multijugador y ya no lo vas a volver a tocar. Y puede que te deje un mal sabor de boca, puede que no, Y este, por ejemplo, otra cosa que se me olvidó mencionar, que en Double Dragon 2 la dificultad iba aumentando conforme ibas avanzando los niveles, los jefes se iban haciendo más fuertes y cambiaban sus patrones, tenías diferentes ataques, bla, bla, bla. En este juego, literalmente su aumento de dificultad es, si en el nivel anterior peleaste contra 5, ahora vas a pelear contra 10 y te los vamos a aventar a todos al montón y va a ser casi imposible que los mates. A menos que hayas aprendido a spamear solo dos botones, que es los que te vas a pasar utilizando todo el juego, que son los poderes más fuertes. Entonces yeah, pierde un tanto ese sentido. Ok. ¿Te lo compro o no lo compro? Pues si te gustó Double Dragon 2 y quieres regresar a este sentido, sí, creo que cuesta, en la tienda de Steam está en $150, si no me equivoco. Algo así está. Uh-huh. Es un juego no muy caro. Pues te va a entretener las 2-3 horas. Y hasta ahí. Vas a decir, ah, estuvo padre. Me regresé un poco en los años. Y ya. Ok. No sé si tengan preguntas los conocedores aquí de videojuegos sobre el título. ¿U opiniones? No, no. No, no se formen, no se formen. Ya se durmieron. No, pero, o sea que básicamente lo que vemos en este juego es de que realmente se aferraron a hacer un juego de NES a sabiendas de que uno, no lo van a poder correr en un NES. Dos, la transición a la PC y al PlayStation 4, que bueno, suponiendo ahorita nada más es en la PC, pues resulta hacernos ver el juego como algo realmente viejo. Y que pues finalmente pues hace que pues pese a que los fans de vieja escuela van a decir un juego que se siente como cuando lo jugaba en el NES, pues obviamente el resto de la gente va a decir, oye, este juego se siente como si lo estuvieras jugando en el NES, no manches, o sea, habiendo tantas posibilidades de quitarle glitches y bugs al juego, lo dejas casi como si lo hubieras puesto en un cartucho y no en una descarga digital que podemos arreglar, ¿no? Claro. Sí, te digo, es básicamente eso, o sea, por eso te digo que si jugaste Double Dragon 2 y honestamente te gustó mucho y esperabas un sentimiento de los noventas, que creo que de nostalgia, que fue cuando salió, pues sí, va a estar divertido para el rato. Para cualquier otra gente va a ser como, puede que hasta les dejen mal sabor de boca, pero pues así como Choco decía al principio, fue un juego que pasó sin son ni gloria. Sí, ahora sí que fue la noticia triste, ¿no? Que una franquicia tan querida por nosotros los de antaño, y pues apenas nos llegaron un par de comunicados o de noticias sobre este lanzamiento que no tuvo el auge que tal vez merecía su nombre. Pero pues bueno, ahora sí que si quieren un título de antaño, que se sienta como de antaño y que tenga los problemas de antes incrustados en el juego, pues prueben Double Dragon. Ahora sí que apeló a la nostalgia, pero más que el apartado visual, sino en todo lo que es en todo el lujo de detalle técnico, que en lo que son dispositivos ya de esta generación como las computadoras de alto calibre, pues no sirve de mucho, ¿no? Como que no queremos estar sufriendo de más. Sí que apelen con ambientación de antaño, pero que funcione bien el juego. Que no se trabe, que no tenga estos controles hechizos. Y pues ahí está el dato por si se lo habían perdido. A mi gusto se me hace un poco caro por las pocas horas que ofrece. Pero pues ahora sí que ustedes pueden hacer con lo que quieran con su dinero. Así que ahí está la reseña de esta nochecita, cortesía del buen Eduardo. Y antes de darle a lo que es el siguiente apartado en este bonito programa que es el nochecito, vamos a pasar a una rola para que descansemos, tomemos agüita, parpadeemos y demás. Así que, por favor, Traps, haznos los honores. Va. Do you have the time to listen to me whine? about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Regresamos de este bonito corte musical y vamos a pasar al tema random de la semana, que nos pusimos un poco románticos, o que recordemos que es febrero, el mes del amor, la amistad, y Ice por fin vino al podcast con eso de que luego no llega. Entonces pues, todo se pone un poco meloso, un poco bonito, muy, muy, mucho amor. Entonces vamos a hablar un poquito de esto del mundo del amor y la amistad, pero enfocado en los videojuegos. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces algunos de nosotros en algún momento o actualmente tenemos una pareja que, si bien puede ser o no ser gamer o gamer pro, sí pueden compartir ciertos hobbies en común. Y en este caso, oye, Choco, vale como pareja mi waifu. ¿La qué? Yo tengo una waifu y es muy linda. Igual puede contar, pero si juega contigo, sí cuenta. Ay, yo juego con ella. Muy bien. Entonces, como iba comentándoles, tenemos ciertas parejas que comparten hobbies, como nosotros compartimos hobbies con ellas, o con ellas o ellos, y hay ese momento en que queremos jugar algo en pareja, así un juego cooperativo, o algo en donde podamos disfrutar. Entonces hay juegos que ayudan a que esta convivencia en pareja sea más, más amena. Por eso el tema de la semana es de esos juegos cooperativos que son ideales para las parejas y enamorados, para que se puedan divertir, para que se puedan romancear, para todo lo bonito. Así que no sé quién quiera comentar sus propuestas de juegos. Así que no, pues yo jugaría esto, o vivencias, así que yo tuve una pareja y jugamos esto y estuvo muy divertido. No sé quién quiera comenzar. Se preguntan por qué se caen aquí mis compañeros, es que tristemente algunos no tienen pareja. Yo comenzaría con un clásico, que es Second Life, ¿no? No es un juego, pero... O sea, sí es un juego, pero no es un juego. Más bien como una plataforma. ¿No es como los Sims? Puedes... Sí, pero es que en los Sims las acciones ya están programadas y todo eso. En Second Life simplemente entras a una especie como de arena donde tienes tu personaje y tú puedes programar. De hecho, si tienes los conocimientos, puedes hacer, por ejemplo, animaciones incluso. Y cositas para pasarlo bien con tu pareja, ¿no? Incluso cosas un poquito más subiditas de color, ¿no? Y pregunta, pues yo diría que ahí Second Life es uno bueno, ¿no? Pregunta. Digo, yo no soy conocedor de Second Life. Cuando lo quieres jugar con alguien es de que, vamos a conectarnos y tú estás, no sé, en punto A y el otro está en punto B y se juntan y ya pueden platicar y hacer su vida en este videojuego, o es vamos a jugarlo aquí como localmente. No, yo digo que sobre todo... No, localmente, pues ¿para qué quieres jugar? No, es en línea. ¿Para qué quieres jugar si estoy localmente? No, eso es más bien como para cuando pues, andas de viaje y pues tu chica está en su casa y pues la extrañas y todo y pues... Claro, ¿no? Hay que tratar de interactuar de alguna forma distinta. Ok. Ándale, mira, no se me... Como dice Lomar, ¿no? Pues mejor compren World of Warcraft, ¿no? También, digo. También aplica. Pero ahí nos hacen cochinaditas. Solo se baila. Pero fíjate lo chistoso. Mucha gente ha usado... Curiosamente, mucha gente conoció a su pareja... Bueno, sobre todo en Estados Unidos han dado casos de gente que conoció a su pareja precisamente en Warcraft, ¿no? De que de pronto se tornaban, de que de pronto hacen sus parties, ya ves que forman sus grupos, hacen sus misiones, empezaron a hacerse grupos leales. Y de pronto, qué chido, te quiero conocer en Lee, y te quiero conocer en la vida real. Se pasaban Facebooks y todos, y después ya se andaban hasta casando, ¿no? Y siguen jugando Warcraft juntos, ¿no? Sí, hemos visto un buen de noticias. Todos los años creo que hay una noticia de que pareja se casó en Warcraft. Y ahí los avatares ahí... Y acercándose y alzando sus hachas. También sabes que otro juego tiene estas facilidades para interactuar con tu pareja y todo esto. El Fable. No sé si recuerdan. Por ejemplo, puedes proponerle matrimonio a los NPCs, ¿no? Y todo esto. Y también interactuar con otros jugadores, etcétera. Hello, darkness, my Así old es. Friend. Bueno, es otros? Que la verdad es de que sí. Sí, ¿Perdón? No, sigue, chicos. Bueno, ¿qué otros juegos? Sí, ¿qué otros juegos? Porque yo tengo aquí uno para... Pues no, mira, los Sims también, en los Sims. Ándale, ¿no? Precisamente los Sims. Digo, es el... Los Sims está padre porque si bien no es una experiencia tal cual... en línea, sí lo puedes hacer ahí a un costado de tu chico o chica, y lo padre de los Sims es que pueden... Les pones nombrecito. Exacto, puede ser. Es como jugar, yo lo veo como jugar a la casita. Exacto. Como cuando eras niña o niño, bueno, más niñas que jugaban a la casita, porque está padre, porque hay que vamos a armar mi casita, y que la familia, y que vamos a tener un hijo, entonces es jugar como a la vida, y creo que en algún momento de nuestra... Hace ñiqui. Y también hace ñiqui. Hasta que tartas de todo y quemas la casa. Bueno. Eso también. Así lo jugamos comúnmente cuando no estamos con pareja, pero cuando estamos con pareja, bueno, está bien. Sí lo jugamos bonito, así que sí, vamos a pintar el cuarto de color rosa y verde y que nuestro bebé... Ándale. Vamos a poner un sillón aquí junto a la ventana y puedes invertir horas y horas jugando a esta vida ficticia, que es una buena dinámica para las parejas porque... Como que acercas un poco esa temática de que me gustaría vivir contigo y cosas más densas en un juego y te inyectan en el subconsciente y te quieren chamaquear aguas. Entonces, bueno, Traps, sí. Ya sabes cuál aplicar. Sí, casi casi eso, andar jugando los Sims y de pronto, no sé, ya sabes, andar acomodando las figuras mientras estás escuchando así una canción como esta, ¿no? Así, así. A falta de, ¿cómo se llama? De poder hacer ¿cómo se llama? Tus jarritos de cerámica, pues pone los brazos en la pareja y oh, my love. No, no, ¿cómo crees? Bueno, no, no. Bueno, otro juego que a mí se me, que de pronto a mí se me ocurrió durante la semana son los juegos de Lego, ¿no? Que a pesar de que son juegos que pues, son relativamente infantiles, a veces tienen ese espíritu cooperativo que te invita a jugar con otra persona y de pronto poder hacer tus misiones, pues ahora sí, sacar las misiones juntos y de pronto competir a ver quién saca más studs, o sea, esas fichitas que te hacen como que funcionan como dinero en el juego. Y pues en el caso de Lego Dimensions hasta tienes excusas para dar regalos, ¿no? Porque de pronto dices, mira, me encontré las figuritas de los cazafantasmas que tanto buscabas y tú, ¡ah! O de pronto, mira, me encontré la figurita de los Gremlins o me encontré la figurita de Doctor Who Hola, de o Michael me Knight. encontré... O la del auto increíble, sí, cierto, la de ¡está Michael Knight con hermosa! Ricky. Sí, o incluso de franquicias, pues por ejemplo, pues Batman, Harry Potter, Hora de Aventura. Hora de Aventura, o sea... Funcionan como de doble, tienen su doble intención, ¿no? Por un lado puedes regalarle a la pareja pues esas figuritas y la pareja las puede traer para que puedan jugar juntos las misiones cooperativas de Lego Dimensions, ¿no? Digo, y aparte de lo bello del Lego es que es muy adaptable, como si está bien pensado para que sea un juego cooperativo, no es un juego difícil. Entonces, en el sentido de que si tu pareja no es una gamer pro, pero quiere jugar un rato contigo, pues no se va a perder y es muy intuitivo toda la dinámica. Y en cuestión de género, que tal vez, por ejemplo, en el Sims, que ay, no, no me gusta mucho andar haciendo la casita, pero en el caso del Lego, como que abarca para todos los públicos. Si eres un público maduro y que así chico rudo, te puede gustar los Gremlins, te puede gustar Los cazafantasmas, y no lo puedes sentir tanto como un juego como de niños o de niñas, y tu chico o chica lo puede sentir así como que, ah, es un juego bastante, bastante relax, convivimos, y más que nada que el juego de Lego está plagado de muchas dinámicas que para seguir avanzando en los niveles necesitas ayuda de ambos, entonces puede fortalecer esa relación y esa convivencia. Aplausos para los de Lego. Chico rudo, chico rudo. ¿Qué todo van a es hacer cuando todas jueguen risas y Lego? diversión. Entonces, risas y diversión hasta que descubres que puedes golpear al otro en Lego y se empiezan a matar. Ah, sí, pero al final de cuentas tienes vidas infinitas. Un día se van a hartar Sí. de seguirte pegando. Te golpean mutuamente. Sí. También puede Sí, ser para por que ahí los. el Shadows of the Damned, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese es para multiplayer? Claro. Ah, no sabía. Claro. The more you know. Shadows Of the Damned. Sí, era de PlayStation. Bueno, que yo recuerdo era PlayStation. Sí, No es un sé. juego desarrollado por Suda 51. Por Suda 51, sí. Y bueno, Choco, para analizar un poquito esto y darle más a la temática, te voy a contar una linda historia de la primera vez que jugué con mi novia, ¿te parece? Echándonos en calabra, pues. Nada más aclara, ¿tu Para novia es echarle más. gamer o no es gamer? Digo, como No. preámbulo. Bueno, o sea. Es gamer en el sentido de que alguna vez en su vida jugó Super Mario Bros. En las consolas de Nintendo y tenía Wii. Y Okay, hasta ahí. Y jugaba Rock Band a oye, veces. Lalo, pero la cosa es frotarnos a todos en la cara que tienes novia, abuelo. ¡Exacto! Ese es el punto de la historia, abuelo. Qué bueno que lo Qué lógico. supiste relacionar. I'm sexy. Oye, casi que I'm sexy and I know it. Turum, turum, turum, turum, turum, turum, turum, No, pero mira, abuelo. turum. ¿Eh? Mantenida con este. Antes de que salía del Xbox One, creo. Fue en 360 cuando empezamos a jugar. Dije, como no juega nada, vamos a empezar con algo fácil, ¿no? Y dije, pues, ¿qué tan difícil puede ser jugar Minecraft de dos personas, ¿no? Después descubrí que la coordinación ojo-mano con los dos sticks que tenemos la mayoría de los jugadores no es tan común en todas las demás personas. Y después dije, no, pues necesitamos un juego en 2D. Y de hecho jugué un título que estoy seguro que nadie ha escuchado. Que se llama Charlie Murder. Lo tenía porque era de Games with Gold. es de estos títulos beat 'em up al estilo Castle Crushers, sí, ándale. Y fíjate que le agradó mucho ese sistema de juego de ir avanzando por la pantallita del lado izquierdo al lado derecho y apretar un solo botón para matar a todos y estarse muriendo de la risa. Y pues ya de ahí comenzamos a jugar, le enseñé Castle Crushers, Battle Block Theater, estos juegos de plataformas en 2D. Y fíjate que le han agradado bastante. ¿Qué fue el último que jugamos? También, por ejemplo, los títulos que ama Choc, tengo que restregar en la cara, Just Dance. Estos títulos que se prestan bastante para jugar con pareja. Ah, sí. Digo, ahora sí que ya que tocó el tema Eduardo en su anécdota bonita de su pareja. Sí, los juegos de Just Dance son ideales para entrar a cualquier persona al mundo de los videojuegos. Que, digo, creo que la mayoría, al menos en unos 15 años o cuando iban en la primaria, secundaria, han bailado. Y no requiere ser un extraordinario bailador. Entonces pueden convivir. Y más que nada que en los juegos de Just Dance tienen muchas canciones que es para parejas. Entonces, también se presta para que puedan disfrutarlo en compañía de su pareja. Digo, de la anécdota que contó Eduardo, yo también recuerdo una anécdota de que con cierta chica en algún momento de mi vida, ¿ahí? No era grande. pero mejor alguien no quiere decir otra anécdota antes de balconearme. No, pues mira, ¿qué te digo? Yo juegos de Forever Alone, juegos de una sola persona nada más. Un juego bueno para cooperativo local es el de Epic Yarn, no sé si se acuerdan, si no me acuerdo, creo que salió para el Wii. ¿Epic este de qué? Epic Yarn, el de Epic Kirby. Ah, sí. Que claro. Si no mal recuerdan, si recuerdan, es un juego de Kirby enfocado en el ámbito cooperativo, pero lo que le hace muy atractivo es que en primera no puedes morir y también puedes intentar mil veces hasta pasar un nivel. No son, la dificultad no es alta y no son estrictos tal cual para la generación de puntuación, para sacar medallitas de oro. Y obviamente todo lo visual de que es como si fuera tejido, puede ser un poco visualmente interesante para tu pareja si es si es una chica, por ejemplo. Puede ser que sea muy llamativo este título y pues ahora sí que tiene ámbitos cooperativos. ¿Sabes qué otro? Y nadie lo ha mencionado. ¿Cuál? El Scott Pilgrim versus the World. Ese estaba pensando hace rato. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema con ese abuelo? Ya está descontinuado. Ya no lo puedes conseguir. Ya no aparece en el marketplace. Nunca tuvo una edición física. ¿Cómo no? Si lo compraste, el Scott Pilgrim. Claro que tuvo una física. Sí. Necesito la edición física. Pensé que nunca la había tenido. Bueno, el chiste es que ya lo descontinuaron. Es más, hasta salió para 3DS. Sí. A pesar de que soy fuera del Alone, sí tengo ese juego. Agarro dos controles y pues ya juego en pareja. Juego con mis pies y con mis manos. Juego con las dos manos, dice Marquito. A veces hasta puedo abrazarme a mí mismo. Hello darkness, my old friend. Yo, lo padre del Scott Pilgrim es que, como la mayoría de los beat'em ups, son muy adaptables, porque nada más es como button smasher, así nada más con dos botones y caminas y ya. Ya, entonces no requieres mucho conocimiento en videojuegos y casi siempre son juegos entretenidos. Y en el caso de Scott Pilgrim, también es bastante, bastante divertido ese título. Digo, tal vez el único donde compites con ella, ¿no? En el a ver quién hace más puntos así de Ahora sí que los beat'em ups son buenas opciones también para compartir en pareja. ¿Sabes qué tal juego no hemos mencionado y es bastante reciente y ha resonado este último año para convivir en pareja? ¿Cuál? Pokémon Go. No. No, ese no sale. Ya. Sales a caminar, vas a tomarte un heladito con ice. Para que te salga un payaso de la muerte. Pero sí, es un buen punto el de Eduardo. Digo, yo he de admitir que sí estuve jugando muchas horas Pokémon Go. Y... No, ya. No, es que fíjate, es un arma de ganar, porque fíjate, tú como gamer y como adicto a, digo, supongo que por ahí va a comentar Eduardo, si no ahorita me corregirá, tú que quieres atrapar a todos los Pokémon y levelearlos, tú necesitas estar saliendo y caminando, entonces un aliciente para hacer esta tarea menos monótona es, sales con tu chica, entonces aplicas la de, vamos al parque, tú estás cazando Pokémones y estás conviviendo con tu persona querida. Ya si ves que se empieza a aburrir, pues le compras un heladito y ya se anda tranquila o no hay. Y entonces... Oye, pero... Que no sueltas no eso. Manches. Oye, en serio, la neta, una de las cosas... Oh, no manches, choque. Es que la neta... O sea, la verdad es que... ¿Qué novia va? Bueno, digo, a menos de que estén jugando Pokémon Go juntos... Mi novia... ¿Qué pareja va a concebir? Bueno... ¿Va jugando conmigo en la calle? Sí, pero con otro celular, supongo. Ah, no, claro. Digo, lo llevas pues también con el mismo se puede. Pues se sí, lo, te lo quita y ya. Pero ya imagino la novia queriendo hablar contigo y tú, ah, mira, ahí va un Squirtle. Espérate, va unos tres cuadras está un Squirtle, ¿no? Entonces dices, pensando que le vas a tomar foto cuando en realidad estás utilizando la realidad aumentada, atrapando para a Pikachu. Casar. Para lanzarlas desde las pokebolas, no, pues oye. No. Qué amargados, no, por eso no tiene novia. Eso sí, no hay nada más romántico. Oye, eso sí, para los pokefans no hay nada más romántico que de pronto salga una chica y te diga, compré dos Game Boy de esos Game Boy Color y conseguí el Pokémon Blue y el Pokémon Red. Así para que nos podamos intercambiar Pokémones cuando lleguemos lejos en el juego y tú, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. ¿Y tú de ahí el cable? Yo creo que no hay nada más romántico que ir a jugar Street Fighter con tu chava. También. Eso sí, también. Eso sí. Te vas a la chica. Ándale. Y así sacas todo el estrés también. Sí. Sí. Y sí, a lo mejor esas peleas terminan bastante bien, ¿eh? ¿Mm? Guiño, guiño. Otro de los juegos que recuerdo es, si bien... Muchos juegos de Mario Bros. Han tenido su ámbito cooperativo. No es sino hasta New Super Mario Bros. Que es donde comparten ya pantalla varias personas. Y también puedes estar jugando con tu pareja en un momento simultáneo. E intentando ayudarse o tropezarse y hacer la vida imposible a tu compañero. Y creo que fue de lo más destacado... En ese título, ¿no? Que tuviera el apartado cooperativo y al momento. Digo, se puede ser una actividad buena, porque comúnmente, si no son muy gamers, al menos se ubican o les suena el nombre de Mario, ¿no? Sí, sí es un juego que, pues la verdad, sí funciona cooperativamente, aunque sí recomiendo que primero juegue un poquito la persona que no sabe jugar para que le agarre la onda, porque luego después cuando alguien que juega bien y alguien que no juega tan bien juegan juntos, después ahí se andan matando el uno al otro porque no saben cómo avanzar. Terminas aventándole el control al... Dices, no manches, te volviste a matar, no puede ser, me volviste a quitar una vida, ya no llegamos. Y hablando de Mario, si ya quieres poner tu relación a prueba, puedes intentar jugar Mario Party. Si tienes la casualidad de tener Nintendo 64, el de Nintendo 64, que creo que era el 8, 10, no, el 10 ya fue de... No, ya fue de consolas más recientes. No, sí, pero los Mario Party, digo, sí son bastante divertidos y sencillos en general los minijuegos, es de que, no te quedes en la plataforma, corre, ya. Entonces no pide mucho y se presta para esta fórmula que ha sabido explotar en Nintendo de, vamos a hacer juegos donde pierdas la amistad, que se pelean y le puedes robar cosas y le puedes pegar y esa... ¿Mario Kart? Ándale. ¿Mario Kart? Ese tipo de títulos que lo hacen divertidos. Porque también hay veces que necesita uno sacarse lo malo que puedas tener con una pareja, y qué mejor que dar unos trancazos virtualmente, y ya, como si nada en la vida real. Qué mejor, pues disparar, ¿por qué no un Army of Two de David Carter? Bueno, pero es que estamos hablando de títulos ya un poco más difíciles de manejar. Como te decía, la mayoría de las veces no son muy gamers, que digamos, y esto de apuntar y moverte al mismo tiempo a veces se les puede dificultar. Entonces es mucho más fácil controlar un videojuego en 2D, como estábamos diciendo, Scott Pilgrim, Mario Bros, estos títulos. Sí. Digo, yo jugaba también con cierta pareja, a ver si ya les contaré. Porque también pasaba el mismo escenario de Eduardo, de que tengo N cantidad de títulos, estos me gustan, pero todos estos son difíciles y no creo que pueda jugar un Battletoads, entonces mejor vamos a jugar este juego que se llama Terraria, porque intenté efectivamente jugar Minecraft y obviamente se perdía en el mundo 3D. Y Terraria, para los que no conocen, es como, imagínense Minecraft, pero en 2D, en donde puedes construir casitas y puedes talonear y sacar y construir cosas. Y en ese sí se pudo adaptar y puedo decir que invertí 150 horas o más de ese título jugándolo nada más en pareja. Entonces, pues era divertido porque a veces agarraba la dinámica de que vamos a hacer la casita y que vamos a juntar a la gentecita o vamos a cavar túneles y vamos a hacer una piscina. Y ahora tú vas a ser el doctor. Y ahora tú vas a ser el doctor. Entonces, pues sí, ahora sí que también apoyo el punto de Eduardo, que en el caso de que no sean, de que son gamers muy casuales, sí, por ejemplo, no le puedes dar un Halo o un Army of Two, no sé, porque si es gamer, sí, no hay bronca, ya está súper bien el ámbito cooperativo, pero... Si es gamer, es probable que tú termines enojado con ella. Ah, también. También. Ahí está, bueno, has estado muy callado, ahí, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estoy haciendo una remembranza sobre qué juego bueno podríamos estar jugando con una pareja. Uh-huh. Y la neta se me ocurre hasta cierto punto. Rock Band es una gran elección también para estar jugando, ¿eh? Sobre todo si les gusta la onda acá rockera a tu chica. Porque ya saben que en Rock Band, y no vamos a encontrar afortunadamente canciones de Juanes. Oh, Dios, sí hay una. ni nada de sentidos opuestos, ni nada de eso, afortunadamente. Pero sí se la pueden pasar bien. Además de que por ahí, obviamente hay canciones custom por ahí. Y hay muy buenas canciones también para si les gusta la onda acá de Power Ballads y onda romanticona con su chica. Pues ahí también con eso, que pueden solventar una buena cita. Sí, porque digo, muchas reuniones puedes aplicar el alcoholito o como si fuera el karaoke, porque hay muchas personas que les gusta esa dinámica, y pues qué mejor que hacerlo en casa. Pues puedes hacerte unas alitas o unas palomitas y haces el karaoke, vamos a decirlo entre comillas, en los juegos de Rock Band, y pues la ventaja es que puedes comprar canciones si le gusta de un género en específico, porque el catálogo de Rock Band es enorme. Y también si quiere entrarle a la batería o a la guitarra, en los modos sencillos está súper sencillo, y si por algo se pierde, pues le activas el No Fail y ya le dices, ¡ay, tocas muy bien! Aunque no sea cierto. También le pueden entrar Just Dance, ¿no? Aplicarla. Sí. Sí. Just Dance. Así que, como mencionamos anteriormente, el Just Dance también. Eso, sobre todo para ir calentando motores. Sí, potencias. Ándale. Bueno, también tengo algo. De karaoke también. También tengo algo que compartir. No siempre fui un lobo solitario jugando juegos. Bueno, resulta que se dan las condiciones adecuadas en las que pueden jugar un juego para una persona, así en solitario, pero tu pareja te va asesorando. Uh-huh. Y hay situaciones en las que te atoras en alguna misión o algo, y te va ayudando y dando apoyo moral, aunque también a veces descubre el cómo pasar esa misión. Sí, es un buen punto el de Marquito, que hay veces que que no necesitas de un juego cooperativo para que estén conviviendo. Digo, ahorita puede, puede que no le agrade el juego cooperativo, el Just Dance, Guitar Hero o alguno de esos juegos, pero pues igual te echa ayuda para jugar. O aunque yo, igual te quiera entrar, a lo mejor hasta te pasa el control y te dice, pásame esta parte que no me, que yo no puedo. Fíjate que, fíjate, en eso yo soy muy de los que odian eso del backseat gamer, como le dicen, no, no encuentro un término en español, de esos que se te ponen atrás y te van diciendo, haz esto, haz aquello, ve haciendo esto. O, odio que hagan eso, y principalmente porque sé que yo hago esto y odio estarlo haciendo porque me frustra. Y sé que frustras a la demás gente. Digo, depende mucho de los casos. Digo, ahorita Marcito me recordó de una, de un momento en el que jugaba Plantas de Zombies el 2, el que es como tipo shooter. Uh-huh. Y en una actualización que sacaron, que es unos escenarios de unos gnomos, para pasarlos necesitas que hacer en una de las misiones pasar a contrarreloj un como juego de memoria, pero es casi imposible pasarlo por ti mismo, que tienes que aprenderte patrones que van como de hasta 7 códigos y en 4 o 5 escenarios. Entonces no te da tiempo de anotar, así que tengo que pisar la maceta, luego el gnomo, luego la florecita, luego y otra vez maceta. O sea, que te acuerdas de todo eso. Se aprendían la mitad de las instrucciones y luego la otra mitad. Así que tú aprendes de las primeras 3 y yo las demás 4. Pues sí, efectivamente, hay veces que esas ayudas pues alegran un poco la vida y sin que esté jugando tal cual, sino que puede estar en el celular o platicando contigo, pero te puede ayudar de cierta manera y te aligera un poco la carga y lo hace un poquito más divertido, que creo que hay que tener también en claro que muchas veces, si bien nos encanta vivir esto que es de los videojuegos, cuando lo compartimos con alguien es algo muy muy padre, ¿no? Que compartan nuestros gustos o que se sienten, a pesar de que no sean hiperfanáticos, pero que te hagan, que hagamos a la persona querida un poco parte de nuestra vida, como que alegran un poquito más. Te quiero. Oye, Choco. La divertida situación en la que te está diciendo, te van a matar, te matan. Ay, te mataron. Dices que fue por tu culpa. Sí, sí, sí. Y por cierto, ahí hay que hacer un pequeño comentario. Ajá. Me comenta Omar que San Cosmo, uno de los mayores conocedores y fans de Scott Pilgrim, confirmó que jamás se liberó el juego en físico. Que les todo dije, fue, les dije. Que todo fue un fanmade. Les dije. Pero tu opinión no tiene validez. Dije. Solamente la de Cosmo, güey. Entonces, o sea, ay, es cuando vas a entender que yo todo. Entonces, sí. Ahí está. ¿San Cosmo hace el pasito perrón? Está bien. Es cierto. Saludos. ¿Qué te decís, Choco? Yo creo que hay que abordar rápidamente el tema de los regalos. Ahí está, tienes 5 minutos para decir regalos. Ah, tengo 5 minutos. No sé, ¿qué les gustaría que les regalaran así como con temática gamer? No, pues hay tantas cosas. Como dicen, hay muchas cosas. Yo me robaría la idea de Traps de con el Lego Dimensions, porque es una figurita bonita, es algo que no se va a quebrar la cabeza, porque muchas veces digo, ay, dame un juego para que la tiren de mi género y lo que me gusta está canijo. Y yo creo que una figurita de Lego es buena, bonita, barata y te sirve para el mundo de los videojuegos. Y a lo mejor, si eres coleccionista de Lego, lo puedes incorporar a tu colección, ¿no? O sea, ya sabes que finalmente son compatibles con cualquier tablero de Lego, incluso puedes revolver las piezas y hacer tus propios diseños. Bueno, obviamente, pues si tienes obviamente menos de 10 años, vas a divertirte haciéndolo así, ¿no? Si tienes más de 10 años, pues vas a seguir el manual. Traps, mínimo. Traps, ¿qué no viste la gran aventura de Lego? Tienes que seguir el manual. Sí. Pero de la imaginación salen los mejores juegos. O sea, no. Pero bueno, obviamente también hay veces de que tienes que tener bien identificado qué es lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, si tu novia sabe que eres fan de Pokémon, pues digo, hay muchas tiendas de videojuegos o tianguis o muchos lugares donde venden playeras y accesorios de Pokémon, ¿no? Algunos son originales, otros no. Otros, pues obviamente, pues pueden ser playeras, gorras, muñecos, pues muchos accesorios, ¿no? Incluso hasta te pueden conseguir una funda para tu control y que tenga diseños de tu videojuego favorito, ¿no? Y pues la verdad es de que, pues eso es algo que tienes que tomar mucho en cuenta, ¿no? Ahora sí que también, si eres fan del anime, pues también vas a encontrar a veces algunos accesorios muy chidos, ¿no? Una ándale, waifu pillow. Ponis. Una waifu pillow. Una almohada de waifu. Pero yo me quedo, pero se supone que es tu pareja. Sí, así como que en sentido común not found. ¿Sabes que también se ha hecho un regalo bastante común en estos últimos años? Y que ya me tocó ver a veces que me regalara mi novia. Los Pops de Funko. Los Funko también. Pops, sí. Es que son tan bonitos y coleccionables y hay como de tanta variedad que pues, de lo que digas vas a encontrar, literalmente, casi casi. Sí, ahí sí no te tienes que quebrar tanto la cabeza con una ligera plática sin entrar a detalles. Así que, es que me gusta Minecraft, debe que haber un Pop de Minecraft. Y no hay Pops de Minecraft. Todos. Bueno, un ejemplo. Minecraft tiene su propia línea de juguetitos. Sí. Pero digamos que sacarle la información o encontrar productos, al menos de Pop, ya los encuentras hasta en las esquinas, casi, casi. Sí, la verdad es que, pues, si uno entra simplemente a la tienda, al planetita, pues vas a encontrar un montón de accesorios que pudieras andar regalando. Y digo, también, obvio, eso sí suena como medio comercial, pero pues es que ya saben que finalmente muchos regalos están orientados precisamente a la comunidad gamer, ¿no? Así es. Claro. Yes. Y así como, ¿sabes cuál sería como que el regalo así final perfecto, por así decirlo? Ajá. Que llegara con un juego multijugador tipo Portal 2 o el que sea, y con un control, ¿no? Ahí a tu casa. Así como, ándale. Vamos a jugar. Ándale. Sí, yo pensé también en Portal 2, pero sí se me hace un juego bastante complicado para un gamer casual. Pero sí, me parece buena tu idea. Entonces tu juego perfecto que te regalaran sería Control con jueguito cooperativo. Tú, abuelo, ¿cuál, digo, para ya ir cerrando el tema, cuál sería, sí, digo, no entremos en detalles si tienes o no pareja, pero sí, si fuera el caso? Yo tengo a mi waifu, soy feliz con ella. Bueno, pero ¿qué regalito te gustaría? Autos a no casar. No me mordí mozo. Sí, sigue. Ahora sigue, Choco. ¿Qué me ibas a decir? Así que, ¿cuál sería tu regalo que te gustaría recibir en este 14? Regalo. Ay, una de estas almohadas largas que acostumbran los japoneses de mi waifu. Bueno, feliz 14. Okay. Ahí tú también, ¿qué regalo te gustaría de tu pareja? Híjale, parece día de San Valentín. Puta, no sé. Hay muchas. ¿Un heladito? Cosas, hay muchas cosas que quiero. Nomás no saques el heladito de vainilla y te vayas enfrente de la tele y a llorar porque no hubo regalo. Como buen cliché de San Valentín, ¿no? Pues por ahí no sé. Hay unos pedales Thrustmaster que me están haciendo ojitos, entonces. Ah, pero ¿a eso le pedirías a tu mujer? Sí, dame unos pedales. No, tampoco. ¿Qué onda? No. ¿Vamos a pedalear o qué no? Pedalea, pedalea, pedalea. Muy mal, nada más el que tiene palomitas. Ahorita decía Eduardo que escogió un buen regalo. Todos los demás, tache. A ver, Traps. Pues, es que la verdad es de que hay tantas. Recuerda que te está escuchando, Sí, ya sí. Es la presión, así de que. Puedes decir que así que no necesito regalos. Su amor es lo único que necesito. Ya. Ándale. Digo, te quedas sin regalo, pero quedas bien. O también le puedes decir. También le puedes pedir unos boletos para el PATS. El de PATS en México. Para el PATS. Pero bueno, podría ser una buena idea, pero son un poquito caros, ¿no? Sí. No, pero no, la verdad es de que pues digo, no le he platicado mucho de mis gustos en los videojuegos, pero yo estoy seguro que si le platicara con más detalle encontraría el regalo adecuado, ¿no? Porque finalmente eso es uno de los puntos que tenemos que platicar. Es, por ejemplo, pues a mí que me gusta mucho pues lo que es el caso de Gears of War o por ejemplo de Halo, pues por ejemplo, pues algún accesorio de Halo, Gears of War, pues a mí me tendría contento, ¿no? Uh-huh. O incluso de Guitar Hero o de Rock Band, pero pues ya sabemos que Guitar Hero y Rock Band pues no son muy dados a ofrecer accesorios, aunque esa playera que tiene el logo del bajo me haría feliz. Y aquí es cuando Traps aplica la de, ¿qué? 50 sombras de, tengo unos gustos muy peculiares. 50 sombras de Traps. Los 50 juegos de Traps. Muy bien, Traps, tú también te sacaste palomita. Marquito. ¿Qué les digo? En la hipotética situación de que tuviera alguien que me quiera, me gustaría que un día llegara... Ay, gracias. Entonces puedes llegar con una consola clásica Nintendo NES, dos controles y mi juego favorito, Super Mario 3, que se puede jugar en pareja. Abusas, sí. Marquito, abusas. Pero bueno, una sale NES, más una barato que sale más barato que una mini NES. Ah, sí. Bueno. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto, aunque claro, corre el riesgo de que no corren tu super pantalla nueva, ¿no? Y que tengas que estar soplándole a cada rato. Los cartuchos. Los cartuchos, los cartuchos. Que tengas que comprar mi pareja, mira, sopla y... al cartucho. Sóplale. Yo, si me preguntan, porque nadie me ha preguntado qué regalo yo quisiera. ¿Qué quieres de regalo, Choco? Fíjate. ¿Qué quieres? Yo escogería nada, el regalo de la vida y de estar con mi pareja y que comparta los gustos es el mejor regalo de la vida. Y esa es la moraleja. Así que tacha a todos ustedes. Ay, no. Que valoren a su pareja. Conozcan, platican mucho. Y quieran hacer mucho. Consígale un pony al Choco. Qué bonito. Bola. Nada le faltó decir bola de consumistas, güey. Muy mal, tacha a todos. Sí, sí. Sí, como diciendo, pues, si podemos celebrar el amor y la amistad durante los otros 364 días, ¿por qué tenemos que dar un regalo específicamente el 14? Exacto. Bueno. Pues, ni modo, ya dije, ya todos quedan mal. Pero pues vamos a pasar al último corte musical y ya nos despedimos. Así que, Traps, por favor, los honores. See you. Regresamos a este corte musical y pues como todo en la vida, pues ya está acabando este bonito programita, así que vamos a llegar al apartado de despedidas y anuncios parroquiales. Así que Eduardo, por favor, tus despedidas y anuncios parroquiales. Despides y anuncios parroquiales. Bueno, pues espero que se le hayan pasado en este chocolonche. Ahí si quieren nos pueden contar sus anécdotas de juegos con sus parejas o algo en nuestras redes sociales. Y pues ya saben que los espero el viernes en la transmisión de Twitch a las 5:30 en twitch.tv/resetmxoficial. ¿Qué vas a jugar? No sé qué voy a jugar, Chuco, esa es una muy buena pregunta. También será misterioso, así para que vayan. Es un misterio. Choco, ¿para qué digo si siempre lo termino cambiando el último día? Ah, es cierto, así de que, Eduardo, juega esto. Así que, pues ahora sí que va a ser juego sorpresa, pero pues recuerden que ahí está otro producto más de Resident MX, así que pueden ver la simpatía del buen Eduardo jugando juegos en vivo. Así que también, Marquito, ya despedidas. Ah, ya, tan pronto. Ya. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este sensacional chocolonche. Esperamos que les haya gustado y nos acompañen la próxima semana para el especial de Anti San Valentín, porque todos odiamos el porque hay un sector, amplio sector, que odiamos el San Valentín. No lo odies, Marquito, muy mal, Marquito. ¿No? Ya ese es como el de la película de Día de los Enamorados, ¿cómo se llama? Que hasta hacían su reunión. ¿Quién sabe? Yo no vi esa película porque no tenía pareja para ir a verla. Hello, gracias, gracias por recordarme lo que no tengo. Pobrecita Marquito, pero esperemos que el próximo año sea mejor para ti. Sí, esperemos que el próximo año. También pues igual el abuelo. Igual me encuentran en el Reset Cine a veces. El Chocolonche en una semana. Echa Marquito, qué gracias. Animado estás, güey. Gracias, voy al rincón. Sniff. Sniff, sí. Ya que Marquito ya se fue al rincón a llorar, pues ¿quién sigue? El abuelo. Abuelo, despídete y anuncios parroquiales. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes ahí en el Reset Cine, que aparte vamos a tener pues ahí algunas cintas que van junto con, digamos, la temática que hoy cubrimos. Y pues están invitados, si quieren dejarme algún comentario a través de redes sociales, recuerden que me encuentran en Twitter como El Abuelo Kraken y también en Facebook El Abuelo Kraken. Hasta la vista, bye. Sí, es muchísimas gracias, abuelo. Señor Cinema, señor productor, señor. Gracias, señor Choco, pues así que les agradecemos, señoras y señores, que hayan estado en este programa, y pues invitarlos a que estén el próximo lunes en el Reset Cine a las 9:00 p.m, y pues así que vamos a andar platicando de películas que se estrenan este fin de semana, como Lego Batman, como 50 sombras más oscuras, así que hay mucho cine de donde ver, incluso si son Forever Alone, si quieren aventarse una película que pues las divierta mucho, ¿no? Y pues pues ahora sí que pues invitarlos a que se conecten el próximo miércoles a las 10:00 p.m, el siguiente Chocolonche, y esperar ahora sí la última edición del Reset Bowl, que va a salir dentro de unos días en recalentado. Vete al rincón con Marquito. Está bien, muchísimas gracias, Traps. Y por último, pero no menos importante, el buen Ice. Ice, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Choco, qué tal? También, gracias. ¿Qué tal el programa? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, es lo que te iba a preguntar. Estuvo muy bueno, ¿no? Sí, estuvo bueno. Digo, pobre Marquito, sí. Pero estuvo bueno. Sí, sí, sí. Ni modo, Marquito. No todos los días se gana, pero ánimo, amigo. Tú sí, échale muchas ganas. Salud. Ya llegará alguien especial para ti, güey. Yo te recomiendo que te consigas una waifu. Ayuda. A ver, despedidas ahí. No, pues como siempre, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en nuestra versión en vivo y también en nuestra edición de recalentado que va a estar en unas cuantas orillas, yo creo, ahí. Entonces, pues nada, como siempre ahí en las redes sociales, ahí pueden encontrar como @ice_player, ahí me encuentran, cotorreo, troleo, lo que ustedes quieran, pues ya saben, a ver si les respondemos, no es cierto. No, pero todo bien. No les sigan porque luego los amenaza con dejarlos de seguir. Y así no se puede. Ah, te la cumplo, espérame, ahorita, con follow. Sí, entonces, pues ahí están, y obviamente de que disfruten del contenido que genera Reset para todos ustedes. Así es, porque siempre es nuestro objetivo hacer la vida más alegre, más disfrutable, y así que trabajamos para ustedes con mucho gusto, y pues como todo tiene que llegar a un final, pues este lonchecito número 239... ha llegado su fin, entonces tiempo. Nos despedimos. ¿Qué? Piden saludos. ¿Quién pide saludos? Dios Dinero. Dios Dinero pide saludos. Saludos a Dios Dinero. Y a otro que Marquito va a nombrar ahorita. También saludos a Omar. Y saludos al señor Elber Rasecas. Así es, qué bonitos saludos. Pero pues esto es todo, así que nos vemos la próxima semana por el mismo canal, por el mismo horario. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.